Y véame, Señor, hijito mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Yeah.